Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas, conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Son las 4 de la tarde y les damos la bienvenida a nuestro programa Pincel Digital. Este programa es de la Fundación de Museos Nacionales y se transmite a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias a nuestros amigos del Museo Los Llanos, a partir de hoy también se retransmitirá a través de la señal de la emisora Municipio Barinas Catabre 99.3 FM. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Jaycee Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles nos acompaña nuestro amigo Alexander Sosa. Hoy recibiremos también a los arquitectos Pedro Sanz, Newton Rauseo del colectivo Arte y Ciudad, y quienes nos estarán acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Conducimos este programa Teresa Quiles y quienes habla Alicia Hinojosa. Bienvenida. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenidos, un abrazo grandísimo y súper fuerte a la gente de Catabre 99.3 FM que nos están escuchando en Barinas. Barinas, un abrazo grandote para todos, en especial al Museo de los Llanos y su equipo, y Álvaro Samuel que hizo las gestiones con Catabre. Bueno, el día de hoy vamos a tener varias cosas. En Notimuseos va a estar Armando Gagliardi, director del Museo de Arte de Coro, quien nos va imagínate tú, Armando tiene un sorpresón, que es que el Museo de Arte de Coro está cumpliendo 30 años, y él nos va a dar los detalles de este aniversario y de la grilla programática que han preparado. Por otra parte, tenemos la respuesta de ustedes, que es muy importante, se los volvemos a recordar. Y Alicia, ya tenemos la dirección de Twitter, que es @pinceldigitalfm. Allí vamos a estar colgando nuestra pregunta para que ustedes participen, porque son el principal protagonista. Entonces vamos a estar hurgando hoy en la pregunta de hoy. Todos atendieron a la llamada, claro, no fue por Twitter que la colgamos, pero estuvimos haciendo esa pregunta por los museos y por varias partes, y la pregunta fue: ¿qué pieza te llama la atención del conjunto que integra urbanismo y artes plásticas del Paseo Los Próceres? Y por supuesto, nuestros invitados que acaban de llegar, vamos a darle la bienvenida a Pedro Newton, no, a Pedro Sanz, y a Newton Rauseo del Museo de Arquitectura. Le estamos dando la bienvenida porque acaban de llegar. Ellos nos van a estar hablando del evento Arquitectura, Arte y Ciudad, que rinde homenaje por primera vez a un maestro de la arquitectura, siendo Fruto Vivas el elegido para esta quinta edición, que comienza mañana 27 de noviembre, señores. Sí, bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Nos encanta que nos puedan acompañar para que hablemos de la ciudad, sobre todo para que hablemos de la ciudad. Es momento importante para hablar de la ciudad. Pero antes de enterarnos del acontecer cultural de los museos, de su entorno, vamos a escuchar una música especial que hemos escogido para todos ustedes. Y nuestra primera cortina musical es Las Avispas, de Juan Luis Guerra. Sí. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. Sé Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mi sabid papá. Museos. Armando Gagliardi, director del Museo de Arte Coro. El museo se crea en 1988 con la firma de un convenio entre el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y el Banco Profesional. A partir del 2005 es un museo perteneciente a la Fundación Museos Nacionales, organismo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Abrió sus puertas al público con la exposición Un recorrido por el arte moderno, conformada por un conjunto de obras de grandes artistas como Picasso, Monet, Rodin, Braque, Leger, Chagall, Botero, entre tantos otros, todas pertenecientes a la colección del Museo de Arte Contemporáneo, y ha continuado realizando exposiciones nacionales, internacionales, regionales durante el devenir cronológico. El Museo de Arte Coro resguarda la colección María Rivas Ross, donada en 1995, la cual reúne 56 obras de pequeño y mediano formato entre pintura, escultura y cerámica, realizada por artistas venezolanos, en su mayoría galardonados premios nacionales y provenientes de la Escuela de Caracas, el Taller Libre de Arte, el Techo de la Ballena y los Disidentes, movimientos artísticos que propiciaron importantes renovaciones estéticas en los planteamientos de la época, además de una colección representativa de 119 obras de artistas falconianos. Bueno, felicidades a esta institución. Estamos hablando del Museo de Arte de Coro, y también en el marco de una gran ciudad, la ciudad Santa Ana de Coro, fundada en 1527 por Juan de Ampíes, y quien, la cual es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1993, otorgado por la UNESCO. Bueno, estamos aquí en este programa, en esta posibilidad de hablar de nuestros creadores y de todo lo que ocurre, y el Museo de Coro es importante. Pero ustedes, como arquitectos, ¿alguno ha participado, ha ido, ha visitado, ha estado, ha compartido en el museo y en la ciudad de Coro? Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Sanz, yo vinculado un poco al mundo de la museología y la museografía, y he tenido la oportunidad de visitar la ciudad y, por supuesto, de hacer una relación de trabajo con el museo. Y bueno, estamos hablando de hace bastante tiempo, y que Bueno, tiene una colección interesante, muy tiene un perfil colonial, básicamente. Y bueno, nada, tiene una vida cultural en la ciudad interesante, y que hay unos ateneos, hay grupos literarios que están vinculados un poco entre ellos y hacen de Coro una ciudad que no dice lo que contiene para cuando tú la descubres y sabes que hay una vida de muchos pintores, muchos artistas plásticos, ha habido generaciones bien, bien reconocidas. Y bueno, nada, es más o menos lástima que está tan lejos de nosotros y de una distancia que uno quisiera poder. Y es una institución que está celebrando su aniversario número 30 con una nutrida programación, porque ellos inclusive tienen ahorita abren la actividad principal, es imaginario. Háblanos un poco de eso, Alicia. Así es, amiga. Perdón, imaginario. No. Imaginario, esa es la exposición. Armando, tú no nos dijiste en el audio eso. Les voy a explicar de qué se trata Imaginario. Imaginario es una exposición que está presentando la colección de uno de los principales coleccionistas de la zona, que se llama Marco Eiciaga. Esa colección tiene aproximadamente 106 obras que forman parte, son de creadores de la región falconiana y del arte popular, son emblemáticos, son creadores de la talla de Caravaggio o del Hombre del Anillo. Ah, sí, señor. Pero espérate, además dicen ellos que le harán un homenaje a sus trabajadores, a los hombres y a las mujeres que hacen posible el hecho museológico y museográfico de esta ciudad. Son los verdaderos protagonistas de todo lo museable, de su un trabajo fabuloso, una sede de arte extraordinaria. Hablamos del Balcón de Bolívar, de la Casa Senior, una construcción colonial de gran valor histórico, estético y artístico, de influencia curazoleña, y una de las primeras construcciones de la ciudad, construida por Alfonso Gil Reynoso, alcalde de Coro, en 1759. Exactamente, tú lo que estás diciendo, Alicia, es que el trabajo de estas personas que se dedican a los museos es tan fabuloso como esta maravillosa casa de la que nos daba detalles Pedro Sanz, uno de nuestros invitados. Así es. Bueno, un patrimonio que enorgullece a todos los venezolanos. Y bueno, ahora vamos con nuestra sección BIC Patrimonial. BIC Patrimonial. Fíjate que la sección BIC Patrimonial está muy relacionada con lo que estábamos hablando de esta construcción tan emblemática que hay en Coro, como es la Casa de los Seniors, la llamada Casa de los Seniors, ¿no? El Museo Balcón Bolívar, ¿cierto? Entonces, la pregunta que hicimos hoy tiene que ver, y no, yo estoy fascinada de que sean dos arquitectos los invitados, porque la pregunta de hoy tiene que ver con el Paseo Los Próceres, ese paseo tan maravilloso que vincula lo que es la parte militar con la parte civil, ¿no? Los ilustres, el Paseo Los Ilustres y el Paseo... La Nacionalidad. Exactamente. Y que hay tantas obras de arte. Entonces la pregunta de hoy fue la siguiente. Alicia, dinos la pregunta. La pregunta del día que respondieron a nuestro correo Pincel Digital fmn@gmail.com fue la siguiente: ¿qué pieza te llama la atención del conjunto escultórico que integra esculturas y urbanismo del Paseo Los Próceres? Y estas fueron algunas de las respuestas. Jorge Canelón dice: me llama la atención el estilo porque es muy armónico entre todos sus elementos, fuentes y esculturas, pero él quiere saber ¿cuál es ese estilo y quién fue el arquitecto responsable del paseo? ¿Quién fue el paseo? Newton sabe. Newton, otro de nuestros invitados de hoy. Bueno, buenas tardes, Newton Rauseo. Sí, realmente que en ese tiempo de una dictadura perejiminista pareciera tan contradictorio que un presidente se dedicara a enaltecer la ciudad con obras de arte, no solamente de arquitectura, sino también con paseos, pues, ¿no? Uh-huh. Fíjate que esa, si tiene esa relación simbólica, la arquitectura y la ciudad, los espacios físicos de la ciudad tienen una, siempre un lenguaje muy simbólico y que adquiere significado con el tiempo, pues, ¿no? Al arquitecto fue Malucena, creo que se llamaba Luis. Sí, Luis. Luis Malucena. Los años 50 formó parte de todas esas características de ese espacio cívico-militar que se intentó ser cívico-militar, pero siempre a la fuerza y no a través de la democracia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y un espacio muy largo, muy longitudinal, conforma un eje urbano que parte desde el patio principal de la Academia Militar, hoy Universidad, que es un patio hermosísimo, muy grande, muy, un espacio que no tenemos lamentablemente en la parte cívica de la ciudad, ¿no? Y que a partir de ahí se va a unir hasta llegar a las organizaciones que también se estaban realizando en esa época, como era Santa Mónica, la más cercana, y los Chaguaramos, pues, ¿no? Hasta conectarse con otra pieza fundamental de la ciudad, que es la Ciudad Universitaria de Caracas, que la hizo el maestro Carlos Raúl Villanueva. El Paseo Los Ilustres está conformado por áreas verdes, áreas de jardines, muchas fuentes. Se utilizó mucho ese recurso del agua, espejos de agua, fuentes y elementos escultóricos como muy sencillos. Solo en la parte de los dos monolitos, que tienen todo el registro sintetizado de lo que fue nuestra parte de independencia, con los héroes de la independencia, en donde destaca por supuesto el Bolívar, es donde aparecen estatuas en sí mismo. De resto son como áreas muy, muy escultóricas hechas de yeso, creo, ¿no? Y cuatro batallas hay ahí en los monolitos, sí, la Pichincha, Boyacá, uh-huh. Carabobo y también y, está Ayacucho. Ayacucho, exactamente. Fíjate que además tenemos otras respuestas de Daniel Gómez, estudiante de arte, quien escribió y dice que le llama la atención El Indio a Caballo, que está en una plataforma custodiada por leones, obra de Ernesto Maragall. Entre tanto, Luisa Cardoso explicó que le encantan las jardinerías y las figuras que aparecen en ella, pero que quieren que quisiera conocer un poco más sobre esto y si son muchos los me parece que son varios los comentarios, tres comentarios. Nos interesa y nos encanta que la gente se esté comunicando con nosotros a través de esta de este programa. Bueno, Teresa. Fueron muchos los comentarios y fíjate, Luisa le llama la atención, chicas, una cosa que a mí también me llama la atención, que son las jardineras. Son hermosísimas. Además que las jardineras, ella quiere detalles, ¿no? Te voy a dar un poquito de detalles, Luisa, para satisfacer tu curiosidad. Mira, las jardineras tienen unas, las ninfas, que eran personajes mitológicos, y otras los faunos, que también eran personajes mitológicos y vivían en los bosques. Entonces, todo este paseo y las jardineras tienen como una inspiración en lo que es la tradición francesa, porque recordemos que el Paseo de los Próceres estuvo también como hecho pensando en los Champs-Élysées de Francia, ¿no? En los Campos Elíseos. Entonces, ese estilo va, y corríjame ustedes porque son los arquitectos, yo creo que desde el estilo neoclásico hasta el Art Deco, ¿cierto? Bueno, sí, no, pero en realidad es como una cosa ecléctica, son como mezclas, que dice. Son adaptaciones a los contextos locales, un poco, sobre todo porque ahí lo que se estaba priorizando en realidad era el rescate de los criollos. Pedro, disculpa, y después seguimos hablando, es que a nuestro queridísimo Alexander nos está diciendo que nos tenemos que ir al corte. Vamos al corte. Y ya regresamos con Pincel Digital. Y volverán los ángeles a despertarse con tu café.

Algunos perturbadores. Otros que nos hacen olvidar los malos ratos. Y están aquellos que nos llevan hasta la raíz del asunto. ¡Sonido radical! ¡Sonido radical! Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Viernes, 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta las raíces de la música. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Continuamos en nuestro programa Pincel Digital y continuamos haciendo comentarios sobre la pregunta del día. Recuerden que la pregunta habla sobre el urbanismo y las artes plásticas del Paseo de los Próceres. Teníamos algunos comentarios de los arquitectos que nos acompañan, ¿no? Porque ellos saben mucho más que nosotras acerca de este sistema urbano que se llamó la Nacionalidad y mejor conocido como el Paseo de los Próceres. Es así como dice. Dicen que se inicia realmente en la Plaza de las Tres Gracias. ¿Es así? Sí, bueno, lo que está a la vista no necesita anteojo. Uh-huh. O sea, porque en verdad es donde aparece ya el bulevar, que es una tipología traída, que no estaba dentro de los sistemas de circulación de la ciudad peatonal. Y entonces hay esa inserción, pues, dentro de la ciudad como un nuevo componente que tiene el valor de poder darle prioridad al peatón, darle, o sea, ya no es la plaza, que es una definición geométrica cuadrada o más o menos rectangular, sino que es un paseo completo que va hasta los Próceres. Pero la significación real que tiene el tema es que no había un espacio tan importante que pudiera de alguna manera contener tanta gente en la ciudad. Todavía es el espacio más grande. Y yo quisiera preguntarles, ¿de verdad es un espacio para caminar? ¿La gente realmente camina? Yo he hecho toda esa caminata desde la Plaza de las Tres Gracias, el caminarla por la universidad es bellísimo, y conectar hasta arriba, hasta el Paseo de los Próceres, es una cosa realmente extraordinaria. Además, uno va de lado y lado viendo no solamente el paseo, lo bello que es el paseo, las obras de arte que se encuentran allí, sino que además hay gente que está patinando, hay familiar, es como muy familiar el lugar. ¿Sigue siendo así? Sí. En realidad son espacios más utilizados por los vecinos. También pasa en la Carlota, el bulevar ese que va hasta la Casona, uh-huh, desde la avenida Francisco Miranda, que tiene también esas características. Y ahí se ve a la gente, los vecinos jugando dominó, los niños con las abuelas corriendo, dentro del área, vamos a decir, dentro de las dos vías, uh-huh, que está esta y esto esta definitivamente definición. Es una humanización definitivamente, bueno, del sí, espacio sí, físico para y al componente sí, de la integración, ¿verdad? Entre el peatón que es respetado, claro. Cuando se hace un bulevar como este, se está respetando verdaderamente, claro, al peatón, porque se le da seguridad. Es así, definitivamente, claro. Ahora fíjate, Alicia, hay una cosa muy importante que de esta sección BIT patrimonial, porque fíjate que uno de nuestros usuarios nos preguntó quién era el arquitecto, Luis Marucena. Entonces, no solamente eso, sino tú te metes en internet y tú no consigues los autores de la cantidad de obras bellísimas que hay en el Paseo de los Próceres. Entonces es importante por eso, porque ya no solamente es conocer Luis Malaucena, sino que vamos a conocer a través de este programa algunas obras. Por ejemplo, en el Paseo de los Próceres hay murales de César Rengifo, uh-huh, claro, un artista nuestro. Sí. Hay tres murales que tienen que ver con distintos episodios de nuestra historia. Está Enrique Maragall, que ya lo mencionó Alicia, uh-huh. todo el conjunto de estatuas. Colina, el maestro Colina. También está Colina y Francisco Narváez también está. O sea, hay varios. Sí, Francisco Narváez está exactamente. Te voy a decir dónde. En la academia, él tiene un mural que se llama Vigilancia, Inteligencia y Observación, que mide como 4 metros. O sea, que es importante. Pero no está en la fachada. Está la fachada. Okay. Conecta la conecta dos escuelas de la academia, ya está al final. Okay. Entonces, creo que es importante el BIC patrimonial por eso. Porque tú vas caminando y tú muchas veces te pasas con un turista o con un amigo, mira, ¿y de quién es esa escultura? Que mucha gente dice estatua, pero no. Es estatua si es una figura humana, si no es una escultura, obviamente. Son pequeños detalles que no saben, pero es bueno que en este programa, a través de este programa, se sepa, por eso el pincel digital. Sí, yo quería decir una cuestión también que creo que es bien importante, que es hablando de esto del significado que adquieren los espacios de la ciudad, ¿no? Querramos o no, la arquitectura y la arquitectura urbana, como es este caso del Paseo de los Ilustres, es una arquitectura urbana abierta, de los espacios abiertos de la ciudad. Siempre la gente le da un significado, pero él se creó antes con un significado de un más marcado carácter político militar. Es decir, si Pérez Jiménez quería tener un espacio donde hacer su Semana de la Patria, que era tan importante para él, y tenía conciencia de que eso lo relacionaba con la gente siempre anhelaba esa Semana de la Patria, que es, antes se venía desarrollando el desfile militar, cívico-militar, se venía desarrollando en la avenida Urdaneta, y lo cual no se correspondía. Entonces ahí hay como una cosa también en relación con lo de Francia y lo que hablaban ustedes de los Campos Elíseos, sí, ¿no? Elíseos, que también tuvo un marcado carácter, se construyó por un marcado carácter político-militar, cuando Napoleón pues necesitaba pasar sus tropas vencedoras y requería de un espacio lo suficientemente amplio donde pudiera darse eso, ¿no? Uh-huh. Pero eso es bien importante, es decir, que el paseo marca esa característica longitudinal de gran alcance. No hay ninguna otro espacio peatonal público de ese carácter como paseo y como bulevar, que es el que tiene la nacionalidad y que remata en el Paseo de los Ilustres, que es donde se hace el desfile militar, donde lamentablemente solo se hace el desfile militar, a pesar de que en el tiempo del presidente Chávez se hicieron algunos acontecimientos que no fueron solamente los del 5 de julio, sino también hubo otros acontecimientos cívico-militar. Y yo diría y invitaría a las autoridades encargadas de eso, que eso se continuara, es decir, de manera tal de que ese espacio, que tiene toda una vivencia y que inclusive fue reforzada, puesto que las tribunas que antes eran abiertas y que eran muy fuertes, el sol que tenía que soportar la gente, ahora están todas techadas, uh-huh. y se puede realizar, lo realiza inclusive con el carnaval. Veces que los carnavales, parte del carnaval de calle se realiza ahí, pero yo diría que también las fiestas navideñas y todas las fiestas que se pueden desarrollar en tiempos de vacaciones estudiantiles y para que la gente lo utilice. Bueno. Okay. Pedro, ¿y qué nos dices tú del espacio, la necesidad de bueno, fíjate que de humanizar más el espacio, como estaba diciendo Alicia? Claro. Sí, bueno, ahí ya se vio esa tendencia de incorporar obras de arte dentro del circuito, la circulación peatonal e inclusive vial, ¿no? O sea, porque ahí en la Plaza de los Símbolos hay unos elementos escultóricos importantes, uh-huh. de una buena escala. Y en las Tres Gracias hay una réplica de un escultor que he estado tratando de recordar para decirle, que es realmente excelente y es una escultura muy, muy reconocida dentro de lo que es ese tipo de obras, ¿no? Claro. Pero vamos a decir, dentro de lo que nosotros de alguna forma aspiramos para la ciudad, sobre todo es poder liberarse del carro. O sea, el carro siempre ha sido una amenaza. Inicialmente ha sido siempre como una especie de ensoñación de todo el mundo quiere andar en carro, pero en realidad nos ha ido reduciendo. la recuperación del bulevar de Sabana Grande es una cosa significativa, sí, para la ciudad, y claro, es un esfuerzo gigantesco. Creo que fue un trabajo hecho a pulso, con unas precisiones impresionantes, porque no sentimos realmente que se alterara, como uno a veces ve que cuando van a hacer ahorita, van a cortar un árbol, se tranca la ciudad porque atraviesan un camión, ¿sabes? Sí, pero en lo que fue el proyecto del Boulevard de Sabana Grande, la incorporación de las esculturas, que uno pudiera un poco debatir sobre eso, sobre la escala de esas piezas, sobre la importancia o los espacios a donde se pusieron. O sea, hay cosas que habría que porque los artistas, claro, ellos son invitados a participar de la ciudad, y ellos, por supuesto, ofrecen sus obras, sí, pero luego pueden quedar desvirtuadas y desfigurando también el espacio, o entonces no se ven en los espacios, ¿sabes? Uh-huh. Hay como que en ese sentido tener mucho cuidado, ¿no? Sí, entonces, eso es verdad. Yo decía que en algún momento sentía que nos habían quitado el horizonte en la ciudad. Es decir, todo está tan amontonado a veces, los carros, los edificios, las plazas, uh-huh, que se va como cubriendo un espacio donde uno ya no ve dónde está el horizonte, sí, de la ciudad, ¿no? Y los bulevares pareciera que invitan, permiten que la gente se vaya acompañando en una conversa, sí, lo que hace que es más humano la caminata, no solamente por llegar a la casa, porque tengo que llegar al trabajo, sino que es el espacio para la, claro, relajación. Sí, ahí en los próceres, precisamente, hay todavía una área muy grande que nadie le da la importancia, que es el bosque que está al borde del río, ¿entiendes? Es decir, esa es un área que debería de ser tratada paisajísticamente, con arquitectura paisajista, ¿entiendes? De manera tal de que pueda ser también utilizada ya no solamente por los niños y los jóvenes, sino también por los adultos de la tercera edad. Ahorita hay un gran gimnasio realmente interesante. Ah, sí, las piezas, sí, que se han colocado. Sí, pero es compacto, es una instalación de alta calibre, completa. Viste que nos están dando un aporte, Alicia. Sí, importantísimo. También aporta, sí, importantísimo. Pero ciertamente, a mí me encanta lo que tú acabas de decir, porque yo, por una circunstancia, hoy estuve caminando por la universidad, siempre ahora que puedo lo hago, para reconocer, o sea, para tomar las lecciones de Villanueva. Entonces, una de las grandes lecciones de Villanueva era las aulas que tienen vista al exterior. Exacto. O sea, ¿sabes que hay una tesis de que la gente se distrae? No es verdad. O sea, disculpa, Pedro, es bueno que digas quién es Carlos Raúl Villanueva, ya que lo estás, sí, mencionando, porque tú lo conoces, okay, Alicia, pero nuestro, bueno, público, que es nuestro principal protagonista, sí, para ellos un beso grandísimo. Carlos Raúl Villanueva, nuestro gran maestro de la arquitectura, que hizo, bueno, ha hecho las obras más impactantes dentro de la ciudad, como Rescate, que fue la urbanización del silencio en principio, y luego la ciudad universitaria, que fueron dos intervenciones. Y nuestros museos, chicos, Museo y de Bellas, claro, Artes, Museo de Ciencias, museos, tan bello. Cierto. Que estuvimos hablando de eso la semana pasada. Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, no, es que me cambiaron la seña con Villanueva, es ponerse a, imagínate. No, eso, pero es que no es cambiar la seña, sino que estamos en la radio. Otra invitación. Y sí, es otra te invitación. Están escuchando y hay un, claro, público que a lo mejor lo conoce, no, pero otro, sí, público bien, que no. Y ese es el objetivo principal de este programa. Claro, pero yo iba a lo que ella comentó, que era. Sí, porque me interesó mucho, porque eso pertenece al mundo de la psique, que tú dices, yo no veo el horizonte de la ciudad. Se nos perdió el horizonte. Usted decía que Villanueva hacía aulas para que la gente viera fuera del aula y tuviera una visión infinita. Pero claro, la ciudad tiene el Ávila, que es una especie de gran protector del mar cuando se pone muy bravo. Y claro, nos cierra y nos da una direccionalidad este oeste. Mira, siempre, cómo duele, disculpa que te vuelva a interrumpir, y cómo duele, así como la canción de Tiziano Ferro que escuchamos antes, pero ahora tenemos que escuchar otra, ya es Fito Páez, sí, dar es dar. Nos vamos, ya venimos. Un buen rock latino para todos. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar está. Dar está. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar está. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Sí, las 4:48 ya. Bueno, seguimos con nuestros invitados. Les recordamos, ya no me voy a equivocar, Pedro Sanz y el arquitecto Newton Rauseo, quienes van a hablar de lleno de un evento que comienza mañana, martes 27 de noviembre, que se llama Diálogos, Arte y Ciudad. Entonces, quiero que me expliquen primero ¿en qué consiste este evento? Porque tengo entendido que conforma varias actividades, ¿no? Un simposio y también una exposición fotográfica. Sí. Y aparte de eso, que me hablen, ¿por qué diálogos? Ya. Yeah. Bueno, fíjate, la verdadera intención de hacer este tipo de evento era un poco para alterar la pasividad de lo que es una exposición de artes visuales. Nosotros pensamos que nosotros en este momento que estamos viviendo en el país, que hemos estado viviendo, bueno, teníamos el derecho y el deber de cambiar las reglas del juego y no pensar que una sala de exposiciones solamente es para tener una actitud contemplativa de unas obras colgadas en una sala. Entonces, planteamos que la sala de exposición también podía ser un lugar para el debate. Y pensamos que si algo nos incumbe a todos es la ciudad. Y tanto los artistas como los especialistas, los investigadores y los colectivos que están activados por la ciudad, organizados para hacerse sus casas, para defender sus territorios, para vivir pues en la ciudad, había que ofrecerles un espacio para el debate, para el encuentro. Y entonces nos inventamos que una exposición de arte iba a ser el pretexto que le iba a dar la oportunidad a que los artistas participaran con sus obras del debate, de los temas que se iban a tratar en el simposio. Y el simposio fue esa la solución para convocar a investigadores, a los grupos organizados, a debatir sobre los grandes temas que que demanda la ciudad. Pedro, disculpa, tú estás hablando del simposio, pero el simposio forma parte de los eventos de arte, Diálogos Arte y Ciudad, ¿no? Sí. Que creo que es la quinta edición. Es la quinta está edición. Está organizado por el Museo de Arquitectura MUSAR. Sí. Y está rindiendo homenaje a Fruto Vivas, un gran maestro. Sí. Bueno, en realidad, claro, nos presentamos como Newton Rauseo y Pedro Sanz. Nosotros conformamos el colectivo Vivir la Ciudad. Y somos los que durante 5 años hemos estado organizando este evento. Siempre ha sido con temas muy particulares, muy específicos. Y nunca habíamos llegado a plantear la posibilidad de hacer un homenaje a ninguna persona, a ningún arquitecto. En el momento en que aparece que, bueno, Fruto está cumpliendo, Fruto Vivas, otro maestro de la arquitectura, está recién cumplió 90 años, pensamos que todo lo que Fruto ha hecho por las ciudades, o por la ciudad, como decía, a nivel nacional, internacional, con su arquitectura, es una persona que ha hecho grandes aportes, bueno, nosotros nos parecía que era más que suficiente hacerle una especie de tener un agradecimiento con él, invitarlo para que debatiéramos una serie de ideas que él tiene sobre la ciudad, y bueno, y él aceptó perfectamente para eso. Ajá, quería preguntar que en qué fechas sí, se va a realizar mañana a las 9:30 a.m, entrada libre. El maestro Fruto Vivas va a dar una charla magistral y va un poco a narrar todos los episodios en cómo ha evolucionado su obra arquitectónica y cómo ha participado en cantidad de eventos en defensa de la ciudad. ¿Dónde, Pedro? ¿Di dónde? Va a ser en el Museo de Bellas Artes, en el espacio de la Cinemateca Nacional, uh-huh. En la sala de proyecciones del club, la sala club de proyecciones de la Cineteca Nacional. A las 9:30 a.m, bueno, los estamos invitando y los esperamos. Okay, del 27 al 30 de noviembre, ¿verdad? Sí, en la tarde tendremos entonces todas las actividades, pasarán de la Cinemateca al MUSAR, al Museo Nacional de Arquitectura, que queda en la Avenida Bolívar, cerca uh-huh. de la estación del metro Nuevo Circo. En la tarde Fruto va a tener una reunión conversatoria con los amigos más cercanos de él. Va a ser una conversación entre ellos que el público va a tener el deleite de presenciar, que se van a decir, se van a reencontrar. Uh-huh. El miércoles en la mañana comenzaría ya la actividad. Y el martes en la tarde también se inaugura la exposición Fotografía y Ciudad, también en la sede del MUSAR en el segundo piso. Todas las actividades del Museo de Arquitectura se van a realizar en el segundo piso de este museo. El Museo de Arquitectura es el que está al lado del Carlos Curriés, ¿no? Cerca. Al lado del Carlos Curriés. Y al lado del Nuevo Circo. Y al lado del. Ajá. Y hay una cosa que ese espacio se le llamó a propósito de la Bienal de Venecia, Caracas Espacio Rebelde. ¿Por qué Espacio Rebelde? ¿Por qué? No, bueno, el tema de la Bienal de Venecia, la Bienal de Arquitectura de Venecia, uh-huh. este año era el espacio abierto. Uh-huh. Ese era el tema de la Bienal. Pero en el caso venezolano, ese espacio se llamó Rebelde. Entonces, claro, está eso porque hubo una interactividad a través de videoconferencia entre Venecia y Caracas. Uh-huh. Y entonces el espacio central fue el Museo de Arquitectura. O sea que definitivamente estamos hablando de los espacios abiertos, estamos hablando de la ciudad, de sus calles, de sus avenidas, de cómo las cruzamos, de cómo las caminamos, y definitivamente que Fruto Vivas es un maestro, un amoroso y encantado por esta ciudad, ¿sí? Todo eso lo vamos a también percibir en esta exposición de fotografía, que tiene también varios temas y que se han llamado a una serie de... Se hizo una invitación abierta a fotógrafos, ya sean profesionales o no, a que enviaran sus fotografías, y hay un tema que es un video que se llama Focalizaciones, en donde se va también a exponer esa fotografía, pero también del colectivo, de una especie de colectivo que se llama Galería Móvil Social, que son unos fotógrafos y amantes del video, que también van a exponer sus trabajos, tanto de la ciudad como el de Fruto Viva. Esto va, eso está abierto durante toda esta semana y posteriormente sí. También. Lo que va a suceder fuerte en esta semana es el simposio Pensar la Ciudad, Procesos, Realidades, Utopías, que en su quinta edición va a centrar su actividad en el arquitecto Fruto Viva. En la mañana de 9:30 a 12:00 va a tener conversaciones con otros invitados, ya no de él, sino los que el colectivo Vivir la Ciudad tocó como los más los que más podían tratar algunos temas de su libro Ideas para una Caracas Posible. Entonces esos son los temas que va a haber tanto el martes en la mañana como el jueves en la mañana, y el viernes va a ser en cuanto al simposio el cierre formal con unas palabras de cierre de Fruto Viva y ¿cómo que se llama? Le decimos y conclusiones acerca de lo que ha habido durante la semana. Newton, casualmente que tú hablas ahora del título del simposio, Pensar la Ciudad, Realidades, Procesos y Utopías, yo quería que tú me dijeran un poco cuál es la relación en haber escogido a este primer homenajeado que es Fruto Viva, y este trabajo que tan hermoso que tiene este arquitecto vinculando la naturaleza, la parte ecológica con el urbanismo, y con este título del simposio Realidades, Procesos y Utopías. O sea, debe haber una relación entre Fruto y por qué el nombre del título, ¿no? Sí, bueno, Fruto no solamente se refiere, nos referimos a su trabajo, no solo lo que tiene que ver con la arquitectura. Fruto ha escrito varios libros, y en todos ellos está también expreso ese amor por la humanidad. Vamos a decirlo así. Realmente, Fruto, la amplitud de su pensamiento, de sus ideas, de sus utopías, ¿entiende? Están en tanto en sus escritos como en su arquitectura. Y por eso es que realmente centramos este homenaje, porque consideramos y nos sentimos en el colectivo Vivir la Ciudad comprometidos en este momento de vida de Fruto Viva. No, iba a comentar que, fíjate, de todo el trabajo que ha hecho Fruto, quizás el elemento que aparentemente más insignificante es un pequeño folleto publicado por El Perro y la Rana, que se llama Ideas para una Caracas Posible. O sea, en ese pequeño folleto, Fruto recogió ideas por ahí de la gente, de los amigos y de él, y las escribió y se los publicaron en un momento muy particular que no detallaría en este momento, pero ese texto, ese pequeño folleto nos sirvió de marco para nosotros invitar a especialistas, a personas dedicadas a ciertos temas que él trata, como el tema de la ciudad verde, como el tema del tema crítico de la vialidad y el transporte. Bueno, muchísimas gracias a Newton Rauseo y a Pedro Sanz por habernos acompañado esta tarde en una deliciosa, extraordinaria charla donde aprendimos muchísimo de la ciudad y de verdad nos congeniamos con ellas. Agradecemos también a nuestros amigos del Museo de los Llanos por la gestión de la transmisión a través de Barinas Catabre 99.3. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro de Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del Despacho de Cultura a cargo de María Gabriela Rodríguez, Jessy Coronado, coordinador de ALBA Ciudad 96.3 FM, y en los controles nuestro amigo Alexander Sosa, quien hoy ha hecho todo lo posible porque salga todo con la mayor precisión. Nos despedimos de todos ustedes invitándolos para el próximo lunes a su programa Pincel Digital, y ahora los dejamos con Jarabe de Palo. Busca un lugar en esta ciudad donde esconderme de la corriente que me lleva, río de lava que todo lo arrasa, flota en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno.